Cristian Kessy, buen día. Hola Fabián, ¿qué tal? Buen día para todos ahí, todo muy bien por acá. Bueno, los agarramos casi yéndose ya, ¿no? Porque ya están por abandonar, digamos, el hotel o llegando al aeropuerto porque emprenden otro viaje. Sí, estamos por salir acá del hotel de Tunja, vamos a Bogotá y después ya a las 5 de la tarde estamos volando a Madrid, así que esto no se detiene y hay que seguir con lo que viene. Sí, imagino que con una felicidad enorme, Cristian es Cristian Santander, técnico de la selección argentina, junto a Seba Silva, a Juancho Ferreira, hicieron un gran trabajo. Imagino con una alegría tremenda después de semejante logro, ¿no? Sí, la verdad que muy contento porque siempre digo que estas cosas es un premio para toda la gente que trabaja en el básquet femenino a lo largo del país, que es mucha, que sufre mucho, que se preocupa mucho, que tiene pocos horarios en los clubes y que hace un esfuerzo muy grande, muchas veces no reconocido. Entonces, todo esto para ellos y para que sigan trabajando y sigan haciendo grande el básquet femenino. Así que estamos muy contentos y creo que el básquet femenino se lo merecía. Muy bien, ¿no? Cristian, después de haber logrado este campeonato, ni más ni menos que 70 años después conseguir el campeonato sudamericano, me imagino que también es importante porque se ganaron también la clasificación a lo que va a ser la AmeriCup del año que viene. Sí, sin dudas. El primer objetivo nuestro era ese, era clasificar a la AmeriCup del próximo año, seguir preparándonos para el Mundial. Nos vino muy bien la preparación en la altura en la ciudad de Cachi, en Salta. Nos potenció para poder llegar acá de la mejor manera. Pero bueno, siempre con los pies sobre la tierra, tratando de cumplir objetivos. Después, bueno, el objetivo era jugar la final. Y bueno, romper con esta hegemonía de Brasil parecía un imposible, pero se pudo dar. Así que nada mejor que todo esto para poder llegar al Mundial. Bueno, ¿y qué me podés decir de Melissa Greter, la pequeña gigante que terminó siendo, más allá del buen desempeño de todo el equipo, quien pudo definir el partido para que Argentina salga campeona? Y ya Melissa Greter tiene, yo creo que hay un momento en que tenemos que pensar menos en ella, porque le cargamos una responsabilidad muy grande a una chica que todavía tiene cosas de jovencita y de querer y debe disfrutar todavía lo que está haciendo y no estar tan cargada de una presión que sin querer todos le trasladamos. Yo tuve la suerte de tenerla cuando ella tenía 21 años o 20 años en la selección mayor y le exigí demasiado y después me di cuenta que había que dejarla crecer. Es quien el equipo confía en que pueda hacer todo lo que hace, así que todo lo que le pasa lo tiene merecido. Bueno, gran victoria de Argentina, estamos hablando con Cristian Santander. Cristian, ¿qué cosas te gustaron de cara a lo que viene, ¿no? Que es el Mundial del equipo, más allá del carácter y la convicción en el juego, ¿y qué cosas crees que se tienen que mejorar para lo que viene, que los rivales son completamente diferentes, desde la contextura física, la ejecución de los movimientos, la competencia que tienen el roce internacional entre ellos? ¿Qué cosas se deben mejorar o poner mayor atención con respecto a este sudamericano? Porque imagino que el entrenador, mientras está viendo y va, en este caso, gozando el desarrollo del torneo, va también sacando conclusiones para lo que viene, ¿no? Sí, por supuesto que necesitamos mejorar la parte ofensiva. Tenemos varias lagunas en el juego que bueno, no nos permiten estar en el juego. Y mucho tiene que ver con la decisión y la convicción para poder jugar, que por momentos se nos va. Pero después de la defensa tenemos la solidez año tras año consolidada, y eso es algo que tiene que ser nuestro bastión para poder enfrentar lo que se viene. Pero bueno, no hemos jugado en los partidos acá, no hemos jugado 40 minutos buenos, hemos tenido momentos buenos en los partidos, pero no tan continuo, y eso es un poco lo que se viene ahora para poder mejorar. Claro, imagino que esa será tu preocupación, porque algunos rivales, no hablo de Brasil o de algún equipo que pueda estar mejorado con respecto a Argentina, pero en esta parte del continente, con jugar algunos buenos momentos de básquetbol y después no decaer tanto en el rendimiento, alcanza como para quedarse con una victoria. No va así en la alta competencia, una competencia como en un mundial, ¿no? Exacto, la jerarquía de los rivales es otra. Hemos tenido por suerte dos torneos en China donde hemos jugado con rivales de primer nivel y hemos mantenido bastante tiempo el nivel de juego, incluso creo que más tiempo, más minutos que acá, pero bueno, es el gran desafío ahora poder trasladar todo el buen momento, extenderlo y estar competitivo en cada partido. Eso lleva un poco de tiempo, hay que recordar que hemos tenido poco tiempo ahora para prepararnos para este sudamericano, y confiamos en que estas dos semanas y algo que quedan podamos seguir afianzando el sistema de juego y mejorando detalles. ¿Cómo terminaron las chicas? ¿Terminaron todas bien, en condiciones? ¿Cómo está Burani? Burani ha sido, la verdad que ha sido un milagro, todo lo que hizo con el dolor en su rodilla, en su espalda. Ha sido una gladiadora en todo el torneo. Yo pensaba que juegue acá mucho menos para poder que pueda llegar entera, y sin embargo el deseo de jugar y todo lo que transmiten ella, Macarena Roser, que también ha llegado tocada al torneo, la verdad que han dado una muestra de compromiso enorme, y ahora tenemos que recuperarlas. Están todas bien, por suerte no hemos tenido ninguna molestia rara, así que ahora bueno, un par de días de descanso y a seguir. Cristian, felicitaciones, gran actuación argentina, gran victoria, después de tantos años, 70 ni más ni menos, que Argentina pudo llegar al podio, felicitaciones por este gran logro, ojalá que el equipo pueda mantener su nivel competitivo y pueda aumentarlo si hace falta en el Mundial, y bueno, nada, lo mejor para lo que viene, lo mejor para ustedes, de acá haremos fuerza como siempre para poder aportar también nuestro granito de arena en pos del básquetbol femenino, que está pasando por un gran momento. Bueno, gracias Fabián, gracias a todos ustedes, gracias como siempre les digo por estar, por el apoyo permanente y por ayudarnos a que el básquet femenino pueda seguir creciendo, así que un placer poder hablar con ustedes y les mando un abrazo muy grande. Buen viaje, saludos para Sebastián, para Juancho, para el resto de las chicas. Buen viaje, que lleguen bien a Madrid, y bueno, haremos lo imposible por estar informando con Argentina y con el Mundial. Lo mejor para ustedes, va a ser lo mejor para nosotros también. Un abrazo enorme. Abrazo grande, gracias. Bueno, la palabra no es de Cristian Santander.